ustedes, los oyentes, a través de nuestras redes sociales. Preguntamos cuál es para usted la mejor canción del siglo XXI. Ustedes contestaron, Dayana Rodríguez hizo la tabulación de los resultados y quedó en este puesto la famosa canción del 2002 del reconocido Marshall Mathers, que acaba de sacar un disco, y esta canción originalmente hizo parte de la banda sonora de la película 8 Mile, que narraba precisamente su historia como joven artista de rap en la ciudad de Detroit, Michigan, y que se ha convertido en un clásico atemporal que ha inspirado a generaciones enteras. Y creo que es una de esas canciones icónicas de Eminem. Así usted conozca una que otra de Eminem, yo creo que aterriza primero en esta canción, Lose Yourself, y del rap en general, ¿no? A propósito de este mes de agosto en la X, mes del hip hop, pues esta es una canción de esas que captura toda la esencia de la lucha, la superación personal. Es la primera canción de rap, además, en ganarse un premio Oscar a mejor canción original. Eso hay que tenerlo supremamente en cuenta. Eminem escribió esta canción en el set de la película mientras estaban rodando 8 Mile, y pues obviamente eso hace que toda la energía de lo que pasa en la grabación de la película, la historia real de la vida de Eminem, toda esa crueldad, crudeza, pues quede innegablemente dentro de la letra. Y luego de esta explosión de energía, vamos ahora a movernos a un ritmo más electrónico con otra canción que yo creo que fue un placer haber sido la emisora que lideró la llegada de Disclosure a Colombia, ¿no, Uribe? Creo que puede que haya pasado más adelante algo con Disclosure sin la ayuda de la radio, pero nos tenemos que colgar esa medallita con todo. Nosotros dos. Sí. O sea, nosotros pegamos a Disclosure acá. Es cierto. No hay nada que hacer, y esta canción en particular fue la canción de 2012 con la que empezamos a explorar un género que estaba muy recluido en los garajes de Gran Bretaña y que había vuelto a ponerse de moda luego de una ausencia importante de los medios de comunicación, el Garage House, y que puso a Disclosure en el mapa, y además a Sam Smith, quien también pasó por aquí por la X Más Música y que marcó el inicio de su carrera como solista al interpretar esta canción de los dos hermanos Lawrence. Latch. Hombre, esta es una canción que combina perfectamente el pop y el deep house. La producción es fantástica, como nos tienen acostumbrados los Disclosure, que desde ese primer álbum para acá han hecho cosas maravillosas y siempre nos han mostrado ese maravilloso talento que tienen los hermanos Lawrence. Y pues, hermano, la voz de Sam Smith creo que es la responsable de que esa canción haya subido 10 o 20 escalones más, otro nivel totalmente distinto. La letra es sobre ese deseo de aferrarse a alguien. Entonces, pues obviamente, ¿quién no tiene eso en la cabeza todo el tiempo? Millones de personas alrededor del mundo. Latch, de Disclosure, hay que oírla, una de las grandes canciones del siglo XXI, según ustedes, los oyentes de esta nación de Más Música. de radio en la X. Oh, oh, oh. Roma, Roma, ma, ga, ga, ooh la la, what you been romance? Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what about romance? El puesto número 6 del listado de las mejores canciones del siglo XXI según la Nación de Más Músicas, Bad Romance de Lady Gaga, se lanzó en 2009, quizás una de las más reconocibles de Gaga, con un video que se volvió tan famoso como la canción misma. Me gusta que los oyentes tengan tan claro el universo de la X Más Música a partir de aquellas canciones que son en realidad esenciales, ¿sabe? Creo que a veces se subestiman a los públicos y a los oyentes. Creo que en muchas instancias de medios de comunicación, de la academia, se subestima el poder que tiene la audiencia, y no es este el caso de la X Más Música, porque en realidad no pudo haber salido mejor este listado hasta el momento, ¿no? Sí, está increíble. Y hablando de subestimar, no solamente no hay que subestimar a las audiencias de radio, sino que no hay que subestimar también el poder de esta canción y el legado de esta canción como una obra maestra del pop y de la cultura visual. Porque es que Gaga combinó influencias de todo, de la música dance, del pop, música clásica, para lograr hacer algo único, como la mayoría de canciones de Gaga lo ha logrado, ¿no? Y pues visualmente el video se lo hizo Francis Lawrence, también, al igual que musicalmente, visualmente rompiendo esquemas. Y hasta el día de hoy, pues sigue siendo una referencia en la historia del pop. Y en el puesto número 5 de nuestro listado, escogido por ustedes de las mejores canciones del siglo XXI, está quien yo creo que es el artista que junto a Daft Punk se repite más en el listado de las 60 canciones más importantes del siglo XXI, según la audiencia, que es Coldplay con Fix You. Una canción que se lanzó en 2005 como parte de su álbum X and Y, que yo me atrevo a decir que entre ese y el A Rush of Blood to the Head se ubica mi cariño profundo y muy especial por los Coldplay. Algunos tendrán otras épocas de las cuales son más fans, como el Parachutes, otros habrán llegado a Coldplay por el Milo Siloto, otros habrán llegado por Viva la Vida, pero yo creo que el X and Y es uno de mis discos, sino mi disco favorito de los Coldplay. En este puesto número 5 está esta canción que ha sido siempre un consuelo para muchos gracias a esa letra cargada de esperanza y ese emocionante crescendo, que además es una de sus firmas muy auténticas en un concierto. Creo que cuando llega Fix You, llega la emoción, llegan las lágrimas y podemos sentir a Coldplay más que oírlos y verlos. Y lograron hacerlo hace poco también. Recordemos que en Glastonbury este año, con esa canción Fix You, fue que invitaron al escenario a uno de sus grandes héroes, Michael J. Fox, el actor que interpretó a Marty McFly en Back to the Future, a tocar la guitarra de Fix You con ellos y dedicarle la canción también a él como una de sus grandes influencias para haberse convertido en una banda después de haber visto Back to the Future y haberlo visto tocar la guitarra en esa película. Pero pues sí, es una canción que llega al alma, además porque la canción fue hecha para Gwyneth Paltrow, ¿no? Chris Martin se la escribió a ella luego de que murió su padre, y desde entonces ha sido utilizada e interpretada precisamente en esos momentos como de tribulación, que dan esperanza, que dan ganas de seguir adelante. Y es esa canción que demuestra el poder de la música como un elemento sanador, como un elemento que unifica a la gente. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love. Could it be worse? Lights will guide you. en la X. Animales de Radio. Siglo XXI, según La Nación, de más música, así se llama nuestro listado, que usted puede encontrar completo en nuestra página web, laxmasmusica.com. Esta es la tercera y última entrega de este especial, con una votación que hicieron ustedes a través de nuestras redes sociales, @laxmasmusica en X, Threads, Instagram y también en Facebook. Y no se han equivocado en una sola de las decisiones musicales. Y si quieren de verdad revisar, pásense por laxmasmusica.com y encontrarán este programa on demand. Back to Black está en el puesto número 4. Se lanzó en el año 2006. Es una canción que encapsula el dolor y la melancolía de una relación rota y que también bautiza así a la película biográfica que se lanzó en este año 2024 sobre la joven Amy Winehouse, un fenómeno del R&B y del soul que iba creciendo paralelamente a otras figuras que ya pasaron por nuestro conteo como Adele. Es sin duda una desgarradora historia de amor, de desamor y de desengaño. Blake Fielder Civil era que se llamaba el hombre al que le dedica esa canción. Es correcto. Sí. Es una canción que tiene el alma de Amy ahí metida, ¿no? Porque es una canción que está basada en esa historia real de ella con este personaje. La produjo Mark Ronson. Tiene mucho soul de los 60. Quien haya oído a Amy Winehouse sabe que es una o fue una de sus grandes influencias. Y pues para esa ruptura amorosa, pues era obvio que la interpretación de esta canción iba a ser dolorosa, cruda, supremamente sincera, y yo creo que es por eso que esa canción terminó convirtiéndose en un himno para todos aquellos que hayan pasado por una pérdida amorosa y también en una de las canciones más reconocibles de toda la discografía de Amy Winehouse. Completamente de acuerdo. Además que eso que mencionaba usted sobre la influencia del soul de los 60 es muy especial en esta canción puntualmente, porque si bien el disco está muy influenciado por sonoridades que ya teníamos muy en el radar de la década de los 60, es decir, hay canciones que influencian la creación de las nuevas canciones de Amy Winehouse como Tears Dry on Their Own, que está hecha sobre la base de un clasicazo del soul de los 60 que es Ain't No Mountain High Enough de Marvin Gaye y de Tammy Terrell. Es en Back to Black donde encuentra uno, como decía usted, la esencia del alma de Winehouse conectada a la forma como Mark Ronson canaliza esa alma de manera muy auténtica. Y de esa melancolía vamos a pasar ahora a otra canción de desamor, de desengaño. Las dos, curiosamente, están back to back. En el puesto número 4 está Back to Black. En el puesto número 3 está Mr. Brightside de The Killers, que año tras año va cobrando una importancia y una validez cada vez más grandes en la cultura pop moderna, convirtiéndose así en un nuevo clásico, una de las canciones que más ha sonado en la radio, que más reproducciones tiene en ese género del indie pop rock, una canción que se lanzó en el año 2003 y que es uno de los himnos indiscutibles de ese género y que se ha mantenido en el corazón de los fans desde su lanzamiento, y curiosamente comparte con Back to Black este tema del desengaño como el camino de toda una generación. Y Mr. Brightside tiene una historia interesante detrás. Fue la primera canción que The Killers escribieron juntos y también fue su primer sencillo. ¿Qué manera de comenzar una carrera de una banda teniendo hasta el día de hoy como más importante su primera canción, ¿no? Es algo supremamente fuerte. La letra, pues, que habla de celos, habla de paranoia, está basada en una experiencia personal de Brandon Flowers. Y me parece impresionante cómo esta canción ha mantenido su relevancia a lo largo de estos 20 años, convirtiéndose en ese clásico, curiosamente, no solamente de la radio, sino también de los clubs. Uno oye Mr. Brightside en un sitio de fiesta, sin ser una canción hecha para las discotecas o para los clubes, y ahí está uno, bailándosela sin ningún problema, en un estadio, cuando la ponen antes de un deporte o alguna cosa. Así que, oigamos Mr. Brightside de The Killers ya mismo en este conteo de las mejores canciones del siglo XXI. con Alejandro Marín y Uribe DJ. Celebrate and dance so free. One more time, you just Vamos llegando al final de nuestro conteo. Escogidas por ustedes, estas son las 60 mejores canciones del siglo XXI. En el puesto número 2 está Daft Punk con One More Time, una canción que se lanzó en el año 2000 y que no solamente redefinió el género de la electrónica, sino que también se convirtió, al igual que varias de las canciones que han pasado por estos primeros lugares, en un himno global. Es una de esas canciones que todo el mundo reconoce al instante, ¿no? Daft Punk logra una mezcla perfecta de house, disco, electrónica, con todas las influencias de esa electrónica francesa que no solamente existió antes de ellos, sino que ahora, años después, la gente toma de ellos. Una obra fantástica del sampling, además, ese álbum Discovery, que logró capturar esa esencia de la fiesta, hermano. La fiesta, uno llega One More Time y eso es fiesta de inmediato. Lo curioso, por ejemplo, es que la voz en esa canción está supremamente llena de autotune, que en su momento era algo muy extraño, fue muy innovador. Creo que era Rom Anthony el que hacía la voz de One More Time, que ya tampoco está en nuestro planeta. El hombre ya se fue para otro plano de existencia. Y pues luego de haber hecho algo tan innovador como ponerle autotune a esa voz, pues iba a convertirlo en una técnica muy común ya para la música pop a lo largo de los años. Es muy sorprendente ese dato del autotune, porque en ese momento no era motivo de tanto odio como lo es hoy en día. Sí, ¿sabe? ¿No? En su momento, cuando lo utilizó Daft Punk, era algo muy refrescante. Ahora, cualquier cosa que pase por autotune es sinónimo de falta de talento, es sinónimo de falta de habilidad, de una incapacidad para interpretar vocalmente una canción, ¿no? Eso es el tema de llegar primero a las cosas. Sí. Cuando usted llega primero, es un descubridor. Correcto. Y cuando usted llega más tarde, es un destruidor. Sí, quizás el asunto sea la forma como se utilizan esas herramientas. Y creo que Mark Ronson lo decía en su seriado para la cadena Apple TV, que usted puede tener una herramienta muy poderosa, pero si no la sabe usar, pues no tiene mucho sentido tampoco. Es decir, cuando usted utiliza una herramienta tecnológica para tapar la ausencia de alguna habilidad, la herramienta no va a funcionar como debe. Y en el caso de esta canción, que ocupa el puesto número 2, escogida por nuestros oyentes, hace todo lo contrario. El autotune o el vocoder o cualquiera de las dos herramientas que hubiera sido, yo creo que en ese momento todavía no existía el autotune, existía el vocoder, que había utilizado también Cher unos años antes en One More Time, le da a la voz de Rom Anthony un valor que va más allá de la herramienta como tal, porque era Rom Anthony, uno de los intérpretes de house más importantes de la historia de la electrónica. Y ha llegado el momento de presentarles el número uno en nuestro conteo. Este número uno que ustedes han escogido, la canción más importante del siglo XXI y que ha resonado en todo el mundo desde su lanzamiento. Es una obra maestra que combina elementos de rock, de pop y de música clásica, y que se ha convertido en uno de los himnos más reconocidos de esta banda, que vuelve y aparece en nuestro listado como la canción más grande del siglo XXI. Viva la vida de Coldplay, cimentando su lugar en este listado, y obviamente si uno lo mira en la opinión de la gente en general, como la banda que ha definido lo que va de este siglo XXI, una canción épica en todos los sentidos. Su letra está inspirada en la caída de un rey, está llena de imágenes poderosas y muy emotivas. La producción la hizo Brian Eno, que le dio además a Coldplay pues un sonido renovado que los llevó a conquistar aún mucho más el mundo, algo muy similar a lo que pasó con los U2 en su momento en la década del 80. Entonces, pues, no es sorpresivo que para los oyentes de esta nación de más música, pues esta haya sido la elegida como la canción más importante en lo que va del siglo XXI. Así que esto es para cerrar con broche de oro, hermano. Aquí está el número uno según ustedes, la nación de más música es Coldplay y Viva la Vida. Gonna let it burn, burn, burn, burn. We gonna let it burn, burn, burn, burn, burn. They gon' put it out, out,